vecino, reflejo de un espejo distorsionado. Arrancamos con el programa del día de hoy y como avisábamos, íbamos a estar hablando con el área de ambiente de la Municipalidad de Villajardino y ya estamos en comunicación con Gabriel Farri, a quien le damos la bienvenida. Hola, Gabriel. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, bueno, gracias por darnos unos minutitos de tu tiempo y esta llamada era sobre todo, bueno, para charlar un poco, de eso se encarga Comunidad Abierta, de hablar con los distintos espacios de las instituciones para saber en qué andan, qué están haciendo, en qué están trabajando. Bueno, estamos con el siempre con el tema de mejorar el sistema de gestión de residuos. Estamos haciendo siempre la separación en el galpón de Girsu. Separamos material como cartón, plástico, vidrio, metales. Y por la otra parte, la parte de orgánica, la parte de húmedo, se hace el compostaje en aquellos sectores que están atendidos por la recolección diferenciada. Uh-huh. También estamos haciendo charlas en las escuelas con docentes, con alumnos, sobre el tema este de ambiente, sobre el tema específico de residuos. Estamos tratando de armar y potenciar un vivero forestal para arbolado urbano, exclusivamente para arbolado urbano. Uh-huh. Ahí estamos viendo la manera de adecuar el predio para poder, que nos permita criar más árboles en ese lugar. Claro. Y bueno, no sé qué más me quiere contar. ¿De qué se trata un poco el vivero forestal? La idea es, ahora tenemos algunos árboles ahí, pero el vivero estaba trabajando más que nada con la producción de plantines de flores para las plazas y los espacios públicos, digamos. Uh-huh. Entonces ahora queremos darle otro empuje y empezar a producir nosotros, desde la municipalidad, los árboles que van a ir a arbolado urbano, en las veredas. En eso estamos viendo de hacer una mezcla entre autóctonos y árboles exóticos. Hay algunos exóticos que andan muy bien para vereda y hay algunos autóctonos que también se acomodan bien. Uh-huh. Teniendo en cuenta la diferencia de velocidad de crecimiento que tiene cada uno de ellos, ¿no es cierto? Claro. Pero estamos tratando de largar ya a principios del año que viene con la producción a gran escala de este tipo de árboles. Y esto sería para la zona, bueno, de veredas, de plazas. De... Exactamente. En el Jardino, según un relevamiento que hicimos el año pasado, así a grosso modo, están faltando en todo el pueblo 2.700 árboles. Entre los lugares que faltan y los lugares que hay que cambiarlos. Hay muchos árboles que lamentablemente se han deteriorado y hay que cambiarlos. Entonces, en total, contamos, así te repito, a vuelo de pájaro, 2.700 árboles. Son muchísimos. Sí, la verdad. Entonces, que sí. Es comprar eso, salir a comprar eso implica una cantidad de recursos que no están disponibles. Entonces optamos por empezar con la producción propia, siempre teniendo en cuenta que son tiempos medianamente, digamos, entre 3 y 4 años, ¿no es cierto?, para tener los primeros ejemplares para poner en vereda. Pero si no empezamos nunca, nunca los vamos a tener. Así que por eso que decidimos empezarlo ahora. Claro, es un proyecto para el mañana. Tal cual, tal cual. Capaz que nosotros ni estamos, pero bueno, vamos a dejar las plantitas creciendo. ¿Y esta cantidad, este número de árboles, lo sacaron por un estudio ambiental o es por alguna actividad orgánica? No. Fue recorriendo las calles, uh-huh. Agarré el auto y me puse a recorrer las calles del pueblo y así, por eso te digo, a grosso modo, estamos entre 2.700 y 2.800 árboles que están faltando en uh-huh. todo el pueblo. Pero haciendo un relevamiento más preciso, más fino, yo creo que vamos a estar mucho más arriba de ese número. De la necesidad. Vos te das cuenta, sí, claro. Sí, es una pena, pero vos te das cuenta, caminando por las calles del pueblo, la cantidad que faltan y muchos árboles, te repito, enfermos, y otros que hay que ir cambiándolos. Hay algunos que, digamos, hay que tomar la decisión de sacarlos y poner plantas nuevas. Muchos olmos que hay que sacar, muchos paraísos que están muy deteriorados, muy enfermos, entonces también hay que aprovechar y cambiarlos. En fin, queremos darle un golpe a lo que es arbolado urbano, por las características del pueblo, ¿no es cierto? nos caracterizamos siempre por pensar en el ambiente, bueno, entonces queremos hacer esa parte que nos toca. Claro, me imagino también a la velocidad que está creciendo el pueblo, todo el diseño de veredas. Está correcto, bueno. sí, eso también es muy importante lo que decís, porque el área del casco urbano se ha extendido muchísimo y está creciendo. Hay un montón de manzanas que antes no había nada y hoy se han incorporado a la construcción, a que hay viviendas, y esas veredas hay que dotarlas de arbolado público. Claro. Entonces, encima de eso, creció también el pueblo. Y con respecto a los espacios verdes, porque me imagino que muchos barrios en tiempo de pandemia duplicaron más o menos su tamaño, sí, las plazas, sí, los espacios verdes, también se tiene que tener en cuenta, entra también en este sí, plan. Sí. Hay una la ordenanza que se aprobó este año de poda, la ordenanza nueva de poda y arbolado público, donde se fijan los parámetros para todo lo que sea mantenimiento y arbolado nuevo. Esa ordenanza también está contemplado los espacios verdes y queremos hacer un mantenimiento como corresponde, ¿no es cierto? Claro. De eso, ir mejorándolos en la medida de nuestras posibilidades, ir mejorándolos. ¿Y se prevé la creación de nuevos espacios verdes? Hay en el catastro municipal, hay muchos espacios que, estaban descuidados porque no estaba ocupado el terreno, por lo que me decíamos justamente recién. Son espacios verdes que están reservados, que están planificados y registrados en catastro, pero al no haber, como no había vivienda cerca, eran espacios que pasaban como una manzana más, claro, digamos. Sí. Ahora todos esos espacios que se han incorporado con las nuevas viviendas a lo que es el ejido urbano, vamos a hacer un relevamiento más preciso y empezar a forestarlos también. Algunas tienen árboles, pero ¿sabes qué pasa? Muchas tienen una invasión de olmos y de siempre verdes, claro, que son invasivas esas plantas. Entonces lo que hay que hacer es un relevamiento y mejorar el arbolado y dotarlo de arbustos, en fin, tratar de mejorarlo en la medida de lo posible. Así es, mucho trabajo, me imagino. Es mucho, los recursos no son tan abundantes. Pensá que Jardino creció muchísimo y la Muni se ha quedado un poco quieta en cuanto a estructura, pero vamos a ir mejorando todas esas cosas. Y bueno, otra, cambiando un poco de tema, hace unos meses, como vos decías, comenzó esta recolección de residuos plásticos únicamente los jueves, ¿o no? Sí, si no, lo sí, estoy pidiendo. Eso hicimos todos estos meses, hicimos la etapa piloto, digamos, y ahora estamos viendo la cantidad de plástico que se sacaba y que el plástico es un material que no molesta tener en la casa, estamos evaluando de cambiar la frecuencia, hacerlo una vez por mes. Una vez por mes. Y reforzar, eso sí lo queremos hacer, reforzar, no sé si has visto los puntos verdes que hay, por ejemplo, los canastos que hay donde se ponen plásticos y vidrios en distintos pueblos del municipio. Entonces también vamos a reforzar eso para que la gente tenga una alternativa para llevar el material plástico y los vidrios. Tenemos 10 canastos de ese tipo en funcionamiento en todo el pueblo. Queremos duplicar esa cantidad en los próximos meses. Para favorecer, para incentivar y que el vecino que quiere colaborar lleve hasta ahí los plásticos y los vidrios. ¿Y cómo van viendo después de este piloto de parte del pueblo la respuesta a esta recolección? La respuesta fue buena, pero pensábamos que iba a ser más. Por eso es que ahora vamos a cambiar la frecuencia y vamos a reforzar, porque lo que sí está funcionando son los canastos, esos puntos verdes que tenemos en distintos pueblos, en distintos lugares del pueblo. Claro. Entonces, al ver que esto está funcionando bien, que la gente participe y se suma a llevar hasta esos canastos los materiales, vamos a reforzar eso. Pero, ¿en qué ayuda todo esto? que el material que se recolecta llega limpio al galpón de acondicionamiento. Entonces la gente ahí, los muchachos, trabajan mejor, pueden acelerar el tiempo de confección de los fardos. Se hacen fardos con las botellas de plástico, se hacen fardos con el cartón, y eso posteriormente se vende. Uh-huh. Para que tengas una idea, en estos dos años, sí, 2021 y lo que va en el 2022, más o menos se han vendido unos, entre plásticos y botellas y demás, casi 3.000, 4.000 kilos de plástico. Eso representa más de 100.000 botellas que no están tiradas en el ambiente ni que están enterradas. Claro. O sea, es muy grande el número. Y esto estamos hablando de solamente lo que se recolecta en los puntos verdes y la recolección de los jueves. Más lo que separan los muchachos cuando llega la basura al galpón de acondicionamiento. Entonces, si podemos mejorar eso, va a ser mucho más alto el número de material recuperado. Claro. ¿Y ven un crecimiento por parte de la población a reciclar o...? Sí, sí, muy buena disposición la mayoría de la gente. Yo cuando empecé a recorrer el pueblo para, hablar con los vecinos y contarles de qué se trataba el nuevo proyecto de residuos, me sorprendió la cantidad de gente, por ejemplo, que hace compostaje en la casa. Claro. Esto colabora muchísimo porque la materia orgánica, los residuos húmedos, son el 50% del componente de la basura típica domiciliaria. Entonces, si ya el 50% lo recicla cada uno en su casa, es una ayuda enorme para todo el sistema. Y eso no es solamente que se beneficia a la municipalidad, nos beneficiamos todos, porque es material que no llega al basural, que no contamina, que no genera moscas. Entonces, es todo un círculo virtuoso el que se genera. Claro. Y bueno, esto también que es costumbre de Jardino ya a esta altura, que es el canje por compost. Exactamente, todos los sábados, eso sí, todos los primeros sábados de cada mes, hacemos el canje de cartón y ecobotellas por compost. Y también ahí, la respuesta es muy alta siempre, estamos muy, muy contentos con la respuesta de la gente. Se llegan, participan. Más allá de que se llevan el compost, es el hecho de que cómo colaboran con el medio ambiente, digamos. Claro, el compromiso. El compromiso, exactamente. La gente, que vos lo ves que lo hacen, no tanto por el compost, sino realmente por colaborar con la preservación del ambiente. Uh-huh. Y el compost que se canjea es ¡ay, se me fue la palabra! Iba a decir crean, pero no es la palabra crean. Lo generan ustedes, lo trabajan sí. ustedes. Sí, sí, sí. Se transforma, digamos. Claro. Lo que hacemos nosotros en el galpón de Kirsu. Uh-huh. Entre materia verde, poda y de los domicilios, digamos, el húmedo de los domicilios. Claro, la misma recolección. Se hace la mezcla y la mezcla de los dos compost, de los dos materiales, se hace el compost y ese es el material que estamos aplicando. Y es el material que usamos también en el vivero. Uh-huh. Que mucha gente también va a buscar material al vivero. O sea, no es solamente los sábados. Permanentemente estamos atendiendo a gente que va a buscar un bolsito de compost, un baldecito de compost ahí en el vivero. Ah, no sabía. Sí, sí. La gente se acostumbró a eso y bueno, entonces tenemos un sector reservado para eso, uh-huh. para los vecinos que van a buscar. Por supuesto, no estamos hablando que se lleven una camionada. Claro. O sea, que dentro de lo razonable no hay ningún problema. Pero también ahí también se reparte compost. Uh-huh. ¿En algún horario especial? ¿O? El horario del matutino, o sea, cuando están las chicas en el vivero, uh-huh. ahí pueden ir y agarrar un poco de compost y llevar para su casa. Bueno, excelente noticia. Bueno, me alegro. Ya anotado. bueno, ¿algo más que nos quieras contar? Porque solamente que seguimos adelante con los cursos de huerta agroecológica también. Ya es el tercer año que estamos con eso. Termina ahora en fines de octubre este curso que estamos haciendo, octubre o mediados de noviembre. Bueno, y esas novedades, no hay mucho más. Tratamos de levantar el lío que se armó con el después del incendio. Claro. Estamos tratando de mejorar el predio, de enfriar lo que sigue humeando, porque sigue humeando todo eso todavía. Pero esta semana, con el asunto del incendio de Cuchi Corral, por ejemplo, no pudimos seguir llevando agua para enfriar. Claro. Así que estamos esperando que se termine ese incendio para volver a trabajar en eso. Ese trabajo. Un daño tremendo, una molestia muy grande para los vecinos, muy grande, pero bueno, hay gente dañina que no puede frenarla. ¿Ese trabajo se realice conjunto con los bomberos? Sí, al principio sí, ahora es solamente municipal. El camión de la MUNI, el camión de agua de la municipalidad con la pala municipal, con eso estamos trabajando. Pero fue muy grande el daño, fue muy muy grande, se perdieron ahí 5 o 7 años de trabajo, con todo lo que se quemó. Así que una verdadera pena. ¿Y cuánto calculan en tiempo hasta volver, más o menos, entre comillas, a una normalidad? A una normalidad en 3 años. 3 años. 3 años más o menos, sí. 3 años para que juntar material de nuevo y empezar de vuelta el compostaje. Lo que quedó es ceniza y la ceniza no sirve para compost. Entonces, no, ese es todo material para descartar. Lamentablemente pasó eso. Claro. Y hasta que deje de humear el basural, que, o sea, reparar los daños básicos. Eso un mes más. Un mesecito más. Si empieza la lluvia nos va a ayudar muchísimo, pero mientras tanto nosotros seguimos trabajando. Así es, con las condiciones climáticas. Exactamente, que no favorecen para nada. Claro. Tremenda sequía que hay, estamos muy mal en cuanto a lluvias y los vientos que están ocurriendo son tremendos. Entonces eso no ayuda tampoco para la tarea que tenemos que hacer. Así es, esperemos que bueno, que esta semana un poco de lluvia venga y que se calme un poco el viento. Esperemos que sí, será bienvenida. Estamos hablando con Gabriel Farri del área de ambiente de la Municipalidad de Yardino. Te damos las gracias por darnos estos minutos de tu tiempo y contarnos en qué anda la Muni de Yardino en cuanto a ambiente. Y bueno, decirte que los micrófonos están abiertos para cuando quieran volver a charlar.